quedan alojados y son compartidos en latidosdelmetal.blogspot.com. En el día de hoy vamos a volver con las entrevistas, ya que gracias al contacto que tenemos con nuestros amigos que brinda esto de la música y nos recomiendan bandas para entrevistar y también para conocer, obviamente, en cuanto a su trayectoria y también musicalmente. Hoy vamos a estar charlando con la banda Asfixiados de Corrientes. Precisamente vamos a estar charlando con Elías. Eso para más adelante. Así que volvemos con las entrevistas. Por supuesto, estamos acá para difundir el metal, para hacer conocer bandas de otros lugares, y en el caso de hoy vamos a tener el gusto de charlar con una banda de Corrientes llamada Asfixiados. En un instante ya vamos a ir con esta entrevista. Ahora vamos a ir con la propuesta de seguir escuchando más música, esto que me gusta y obviamente a quienes estén escuchando tanto la emisión en vivo como grabada, es porque sienten, y valga la redundancia, este sentimiento por esta música llamada metal en general, ¿no? A algunos les gustará una parte del metal, a otros otra, a otros o otras personas optan por escuchar variedad dentro del metal, que hay para largo de rato y largo y tendido. No me salió la frase, el dicho popular, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no? Hay para ser dulce, como dice el dicho popular, de bandas de todos los estilos que hay dentro del metal. Vamos a seguir con la banda Atrocia. El tema es Corridor of the Living Dead. Y después la banda Vanisher. El tema es Aftermath. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 157, con esta pasión por la radio y pasión por el metal. We'll be right back. 2431667. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Enviamos saludos a Fernando de la banda Albatros, que igualmente nos deja saludos, y para todos los oyentes también. Gracias, Fernando, por estar brindando el aguante en la sintonía y también por el contacto que por intermedio tuyo hoy vamos a charlar con la banda de Corrientes, Infectados. Infectados era, me quedó el Aspiciados ahí, perdón por la confusión. Aspiciados, no sé, estaba pensando en otra cosa. Hoy vamos a estar charlando con la banda Aspiciados desde Corrientes, con Elías. En un rato ya vamos a ir de encuentro con los siguientes temas para, bueno, después de los dos temas que vamos o voy a anunciar en este preciso momento, vamos a entrar en la parte de entrevista y la presentación de la música de la banda Asfixiados. Ahora vamos con esta gran banda, ya conocida como es Krizik. El tema es nuevo tema, se titula On the Lights de Beat. Y después la presentación de la banda Horizon Incorp. El tema es Prisoner, Prisionero. Vamos a la música. Inyectando Metal. Una pasión que ni te cuento, las ganas tremendas de realizar esta propuesta. Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Ahora en Inyectando Metal, entrevista. Continuamos en Inyectando Metal. Ahora vamos a intentar el contacto con Elías de la banda Apreciados desde Corrientes. Estamos en contacto con Elías, a ver si nos podés escuchar, Elías. Buenas, buenas, estoy por acá. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por esta comunicación. Muy contento de poder realizarla y estar en contacto, obviamente. Bueno, muchísimas gracias a vos, a tu programa, por invitarnos. Y bueno, acá estoy para la entrevista. Le agradecemos a Fernando de la banda Albatros que nos permite este contacto, esta comunicación. Sí, hace poco que presentamos el disco, 6 de mayo, tocamos con ellos y bueno, ahí hablamos un momento con Fernando de que me estaba contando de que pasaba nuestro material a las radios, a la gente, así que muchísimas gracias a Fernando por el aguante que nos hace siempre con la edición. Ahora está en la sintonía, Elías. Sí, sí. Ah. Bueno, no sé, se entrecortó. Sí, estamos de un extremo al otro. Yo ahora en este momento en la Patagonia y vos precisamente en qué parte de Corrientes te encontrás. Nosotros somos de Corrientes Capital, a excepción de nuestro vocalista de Hernán, que él es de Barranqueras, pero ahora por unas cuestiones de laburo se mudó por un tiempo a Virasoro. Perfecto. Perfecto, este programa tiene repeticiones en Corrientes también en FM Espectro 98.9 el día miércoles a las 14 horas. Sí, conocemos la Espectro, estuvimos hace un par de años, había un programa ahí, se llamaba Invasión de Reptiles. Solíamos ir mucho ahí, fuimos a tocar algunas veces y ahora ahí funciona el programa Señal de Metal, que también fuimos y así que lo conocemos acá. Creo que ESA y Radioactividad son las únicas radios que tienen programas de metal dentro de lo que es Corrientes. Buenísimo, aprovecho para enviarle un saludo a Rubén Ramos del programa Tierras Oscuras, quien lleva adelante FM Espectro también. Sí, funciona, también está el programa de Richard, que es un amigo nuestro muy cercano, el programa es Lobizón, que también lo hace ahí, que siempre está con la difusión de lo que es la música extrema y las fechas que solemos hacer, que siempre tienen la impronta de la vieja escuela. Estás en la parte de la Mesopotamia de acá de Argentina. Bueno, yo soy oriundo, nacido en Colón, Entre Ríos, o sea que estás ahí en la zona cercana a mi lugar de nacimiento, así que un saludo enorme para la gente de aquellos lugares. Sí, estamos todos cerca, también tenemos, bueno, acá cruzando el puente está Chaco, que es donde más estamos moviéndonos últimamente, desde hace 3 años por lo menos, nos movemos por la ciudad de Resistencia, ya que acá en Corrientes no hay mucho que hacer. Y suele suceder que en los lugares de donde son oriundas las bandas hay pocas tocatas, pero se brinda la posibilidad de conocer otros lugares, de intercambiar con bandas. El caso de Albatros, que bueno, viajó Edad de Piedra, Producto de la Tierra, allá a Buenos Aires, con invitación de Albatros, el pasado 22 de octubre del año pasado, y lo tuvimos acá presentes a la banda compartiendo con las bandas Edad de Piedra, Producto de la Tierra y Redención, de acá de San Martín de los Andes, el 15 de abril de este 2023. Así que las bandas tienen que tocar en otros lugares, no digo lamentablemente, porque es bueno para las bandas poder recorrer otros lugares y bueno, y con intercambiar y conocer nuevas bandas, conocer nueva gente que quedan de amistades por el resto de la vida. Claro, tiene sus pros y sus contras también, porque por ejemplo, acá en Corrientes, lo que fue la pandemia, se cerraron los pocos lugares que habían para hacer recitales, y me acuerdo que cuando empecé a ir un poco más solo, así un poco más seguido a los recitales, a concurrir en la movida, fue 2018-2019, se hacían recitales bastante seguidos. Después de lo que fue la pandemia, se cerró eso y como que el Chaco un poco se abrió más. En Chaco vos encontrás distintos bares que tienen improntas con distintos tipos de shows. Tienen sus duraciones. Hay algunos que te dejan hacer un recital hasta determinada hora, otros que te dejan extender. Es como un poco más variado, o sea, está bueno, como vos decís, justamente salir, conocer gente, estar tocando por otros lados, pero bueno, también tenemos la contra de que acá en Corrientes es donde está toda la banda casi, casi nunca pudimos estar haciendo nada. Creo que en todo este tiempo llevamos un año de formación estable casi ya, pero Asfixiado tiene ya 5 años atrás, y bueno, desde hace un año tocamos en Corrientes nada más 2 veces, y bueno, estamos también ahora muy muy entusiasmados por lo que es salir ya un poco de Corrientes y Chaco para poder ir para Buenos Aires, como está por ser dentro de poco. Ya falta nada prácticamente para nuestro paso por Buenos Aires. Tenemos 23 en Isidro Casanova, en Renegados Subterráneos. Tenemos el 24 en Martín Coronado. Y bueno, después en julio tenemos otra vez. Nos volvemos para el 19 de julio, que vamos a estar tocando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Acutor. Y el 21 en Congreso. Perfecto. Justo nos vino a visitar Pablo Eck, integrante de la banda Edad de Piedra, acá el bajista, así que lo estábamos recibiendo acá en compañía de su fiel amigo, amiga. Vamos a decir, Bruja, la perrita. Así que te envía un saludo, igual a quienes te acompañan en la banda. Che, yo le quiero hacer una pregunta. Acá ya, sí, ya quiere intervenir ahí con una pregunta. Perdón, Norbert, sí, sí. Buenas noches. Che, venía manejando y afuera está haciendo una helada tremenda acá. No se podía manejar, los espejos, tremendo. ¿Qué temperatura está haciendo ahora ahí en Corrientes? Y hoy estuvo frío, che. Calculá que están haciendo ahora unos 15 grados, debe estar haciendo. Un veranito. Está frío. Para nosotros un veranito. Sí. Pero hoy a la madrugada hizo 5, 8 grados por ahí. De a poco se va poniendo frío, porque falso junio cuando arrancó no hacía tanto frío. Había días que hizo calor, todo. Ahora recién está entrando de a poquito el frío. Sí, igual. Recordemos que los fríos de allá no son los mismos de acá en el sur. No. Acá estamos menos 1 grado, a veces 0 grados. Ahora ni idea qué temperatura, pero 3 grados, 2, menos 2. Sí. Menos 1 le marca ahí en el celular a Pablo. Volviendo a la pregunta que te había realizado, ¿de quiénes más te acompañan en la banda? Bueno, desde el junio del año pasado, Asfixiados somos Ariel El Sarna en batería, Tobías Anticorrosivo en el bajo, Facundo Báez en la guitarra, Hernán en la voz y yo, Elías, en la otra guitarra. Perfecto. Acá te envío saludos, Fernando, y nos sigue escribiendo. Ahora vamos a Fernando de la banda Albatros. Ahí voy a leer los mensajes que nos está enviando. Estaba mirando el partido para conectarse, pero ya estamos conectados. Y dice saludos a Elías y a toda la banda, a Pablito, que nos acompaña acá en el estudio de la radio. Recién hace un instante llegó. Saludos, abrazo, locura, qué grande bruja, tremenda perra, dice. Gracias, Fer, un saludo enorme, el mejor de los recuerdos. Una de las mejores fechas de mi vida fue compartir con ustedes acá con Albatros. Gracias, bueno. Fernando, te mando un abrazo grande de acá de Corrientes y bueno, te vamos a estar viendo dentro de poco, ¿no? Acá Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal de El Dorado Misiones está dejando mensaje, recién me engancho, saludos desde Misiones. Buenísimo. Sí, lo de ir a Buenos Aires fue, armó Fernando hablando con el Sarna, con nuestro batero del año pasado, que ya lo venían craneando, así que muchísimas gracias a Fernando que nos tuvo en cuenta para armar algo, porque lo primero que hicimos fue dictar la fecha ahora del 24 y a raíz de eso pudimos calzar un par de fechas más nosotros para aprovechar el viaje. Perfecto. Nos acercaron temas, no recuerdo, creo que fuiste vos, Elías, que sí, me enviaste. Contanos algo sobre la música. Bueno, yo tuve la posibilidad de escucharlo hoy a la tarde. La verdad que sinceramente te digo que suenan muy bien. Ah, bueno, muchísimas gracias, loco, por haberte tomado el tiempo y que te haya gustado. Nosotros comenzamos haciendo, yo comencé hace 5 años, tío, la banda estaba conformada con otros integrantes, pero siempre fue muy inconsistente, entonces como que nunca pudimos llegar a una formación tan estable, pero en los comienzos comenzamos haciendo hardcore punk, influenciados por The Exploited o por los UK Subs, pero a partir de 2019 nos pasamos un poco más al thrash metal, influenciados ya por bandas como DRI, SOD, Toxic Holocaust. Empezaron a entrar otras influencias más metaleras, más thrasheras, y nos enfocamos en hacer crossover thrash ya por completo. Y como lo llamamos nosotros, thrash punk. Comenzamos a fusionar las dos cuestiones. La letra de los temas siempre mantuvo la raíz punk, así contestataria, anarco, y sobre eso metimos todo lo que pueda ser ruidoso, violento, rápido, como lo que a nosotros nos gusta tocar y también lo que le gusta a los pibes ahora en este momento, que se saturó de banda de nuevo metal, por decirlo de algún modo. Acá nos envía, bueno, con quién íbamos a hablar, habíamos coordinado y bueno, y me pasó tu contacto para realizar esta charla, a Ariel alias Sarna. Saludos a Ser Metal. No pude estar en la entrevista por laburo, pero acá le hago el aguante a Elías. Muchísimas gracias, Ariel. Un saludo enorme. Sí, el Sarna de que entró también nos hizo crecer bastante también, porque él viene con experiencia de hace mucho ya, entonces como que la tiene clara en cómo manejar una banda. La verdad que desde que entró me está ayudando mucho y bueno, estamos encaminándonos a hacer cosas lindas gracias al aguante ahí del Sarna, que fue nuestra última adquisición. Actualmente podemos decir que está consolidado consolidada la banda? Sí, como te venía comentando hoy, el 18 va a ser un año que comenzamos a ensayar con esta formación. Bueno, con el Sarna veníamos tocando desde finales del 2021, desde noviembre, diciembre, por ahí, con la idea de armar un proyecto de heavy que se llamaba Herencia Letal. La idea era hacer heavy metal. Yo ya tenía Asfixiados, pero Asfixiados, como siempre, tuvo miembros muy... muy boleados, por decirte de algún modo, no la podía llevar realmente como una banda seria como a mí me hubiese encantado hacerlo desde un comienzo. Imagínate que formé la banda cuando tenía 13 años y los otros chicos que eran un poco más grandes igual estaban en otra, querían tocar un rato, después dejar. Justamente al Sarna le conocí proponiéndole ser baterista de Asfixiados en un momento, y él estaba con Bastión en ese momento, entonces con una banda, no sé qué, pero quedamos en contacto. La cuestión es que él, cuando salió de Bastión, me habló, armamos el proyecto, y por falta de músicos, que fue lo mismo que nos estaba afectando con Asfixiados, la falta de músicos, hizo que el proyecto quede ahí nomás. Y yo me dediqué a hacer... a intentar llevar mi banda como podía. En ese momento tocaba el bajo Tobías, que es mi hermano, que está en la formación actual. Teníamos un baterista que se llama Michai, que fue quien grabó la batería del disco de Visión en la Ultraviolencia, pero también era muy inconsistente, hasta que el Sarna se ofrece a darme una banda para la banda, y bueno, le digo sí, vamos a meterle de lleno, y ahí comenzamos. Había llamado a Facundo, que fue guitarrista de Asfixiados ya en 2018 y 2019. Le dije que la estaba armando otra vez, que ya que estaba por meter un nuevo baterista y un nuevo cantante, parecía lo correcto ya hacer el rejunte completo. Y bueno, lo llamé, después hablé con Hernán, le ofrecí, él ya nos conocía y se prendió a la banda. Y bueno, 18 de junio comenzamos a ensayar en la sala de Sting. Perfecto. ¿Han podido grabar un material, bueno, además de los temas compartidos que me has compartido? ¿Algún disco físico? Sí, tenemos dos discos que salieron en formatos físicos. El primero se llama Brutalidad Total, fue grabado entre mayo del 2019 y mayo del 2020. Tomó casi un año porque... quedó un poco archivado ese material con el tiempo. Se grabó la batería en una sala que se llamaba Overdub, que todavía existe. Se grabó quien fue baterista en ese momento, se llamaba Iván. Él grabó los pocos temas propios que teníamos en ese momento, más un cover de Defensa y Justicia, que se llama Falsas Esperanzas, que también es más conocido por después de haber sido hecho por Ataque 67. Grabamos esos temas. Ya te digo, quedó archivado este material por un tiempo, hasta que en pandemia recuperé lo que era los sonidos de la batería y me puse a grabar el bajo, las dos guitarras y la voz. Y así salió sobre julio, 12 de julio del 2020, salió el primer disco Brutalidad Estatal. Y después de eso, ya con un material grabado, un poco que me animé más a buscar músicos, ahí conocí a Michai, entró de batería. Iván se pasó al bajo, trabajamos como trío armando un par de temas. Bueno, después Iván salió, Michai también, entró nuestro último ex baterista, el Tuki, tocaba el bajo un amigo que se llamaba Rama, y seguimos trabajando en trío, y ahí compusimos gran parte de los temas que iban a ser para el disco. Al final, el Tuki a nosotros nos pegó la traición y nos dejó en banda cuando había que grabar el disco. Rama se fue para Buenos Aires y nada, reclutó otra vez a Michai porque tenía la sala, estaba ya agarpada para ir a grabar, y era plata que no podía perder. Bueno, nos juntamos con Michai, sacamos los temas de nuevo, y ahí también nació el tema Realidades de la Escoria, que es el que cierra el disco, que está dedicado a esta experiencia de mierda que tuvimos, y comenzamos a laburar sobre abril del 2022. Sí, abril del 2022 comenzamos a grabar la batería de lo que fue Visión en la Ultraviolencia. Lo que siguió después, el disco se retrasó mucho porque había entrado Hernán como vocalista y yo quería quería que Hernán sea quien registre la voz principal para los temas de este disco. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que aprenderse la letra de los temas y venirse de Chaco hasta acá a comenzar a grabar. Y bueno, así fuimos trabajando. Después un tiempo lo dejamos un poco de lado porque estábamos más centrados en ensayar y en tocar, porque se nos vinieron muchas fechas encima. Tocamos con Orca, tocamos con Super Uva, con Frantic, tocamos muchas fechas lindas y la banda, si bien somos buenos músicos, mis músicos son excelentes, la banda tenía que sonar. Y bueno, así fue, hasta que febrero de este año dimos por concretada lo que era la grabación y la masterización y salió Visiones de la Ultraviolencia, que incluye unas regrabaciones de dos temas que están en el EP, Policía Bastardo y Trash Punk, temas nuevos que fueron los que te mandé, y dos covers. Uno de Beso Negro que hicimos con Lito Pared, la voz original de Beso Negro, y uno de los UK Subs que es Warhead, que lo hicimos adaptado al español. Buenísimo. La banda obviamente es autogestionada y la producción musical también, en cuanto a ir a un estudio de grabación y ¿quién se encarga de precisamente de ese trabajo de la edición de los audios, si es ahí mismo en el estudio de grabación o es producción propia de la banda? No, nosotros siempre nos manejamos de manera autogestiva, de manera under, siempre buscando el sonido más crudo posible, pero que tenga calidad, porque lo que al fin y al cabo nos influenció a nosotros son bandas con sonidos crudos, que le dan ese toque de violencia que es lo que siempre nos atrajo para reproducir a nuestro material. Los dos discos se grabaron de la misma manera. Fuimos a un estudio a grabar la batería, a falta de todas las cosas que se hacen falta para grabar una batería y que suene bien. Siempre lo hicimos en una hora porque siempre llegábamos justo de plata y salía cierta plata a grabar una hora. Y en una hora tenían que entrar todos los temas. La ventaja es que nuestros temas casi siempre eran cortos, así que en una o dos tomas ya estaba. Súper ensayado tener que llegar ahí, ¿o no? Sí, sí, sí. Súper. En una hora sacar un disco, wow. Sí, sí, igual tenía sus pros y sus contras porque tenés el tiempo encima y por ahí también te juegan contra los nervios, querer terminar un poco antes y, o sea, son cosas que las aprendimos y que, por ejemplo, para nuestro próximo disco sabemos cómo vamos a grabar la batería, cuánto tiempo le vamos a dedicar a eso, pero bueno, así también fuimos aprendiendo. Los grabamos con Lorenzo, que fue quien en su momento era muy amigo mío y él la tenía muy clara con todo lo que es producción, grabación. Entonces le pedí que me haga el favor de a ver si podíamos llevar un buen sonido con lo que es el bajo, las dos guitarras y la voz. Y bueno, así, de esa manera trabajamos los dos discos. Ahora, como te decía, aprendí muchas cosas nuevas en este último tiempo de lo que es grabación, ecualización, y apuntamos a grabar un próximo material, próximo disco de larga duración, con la calidad que corresponde y con el tiempo que corresponde, sin que deje de sonar extremo, violento y crudo. Por ahí hay esa incógnita, ¿no? Que se dice que una banda debe sonar igual en vivo como en el disco. ¿Podrías decir que la banda asfixiado se acerca a eso o conservan, ensayan en base al sonido que grabaron o ahí sale en vivo, sale todo el crudo, vamos a decir? Nosotros siempre nos apoyamos por las grabaciones, pero también pasa que al venir otros músicos que tienen otra facilidad para dominar ciertas técnicas y hacerlo sonar mejor, un poco como que cambian también los temas, lo que es el producto final en vivo, tiene sus ciertas variaciones. Creo que hay temas que salen incluso más rápido y que se disfrutan más tocar en vivo y escuchar en vivo que escuchar del propio material, pero eso ya es una cuestión personal de cada uno. Nosotros siempre apuntamos a sonar lo más prolijo, lo más ajustado posible, y bueno, por eso también apuntamos a ensayar lo más posible siempre, por más que tengamos una fecha y nosotros tengamos varios ensayos acordados, como que siempre siempre ponemos un poco más de ímpetu a la hora del ensayo cuando tenemos una fecha encima. Igual hay muchos factores, digamos, para que una banda pueda sonar y desplegar todo su poderío en una presentación en vivo, que tiene que ver mucho el sonido del lugar. Claro, nosotros hasta ahora nunca tuvimos problemas así tanto de sonido. En el Under se suena bien. Cuando tocamos con Orcas también tuvimos un sonido que fue de primera, y eso hace que podamos disfrutar un poco más también la experiencia. Y bueno, dentro de todo, nosotros, como te decía, siempre apuntamos a sonar lo más adaptado, lo más exacto posible. Y creo que eso se está viendo últimamente en lo que son nuestros recitales. Y bueno, ya mucha gente del otro lado en Baires ya va a saber lo que sonamos en vivo. Y ojalá en alguna oportunidad lo podamos tener acá en la ciudad o en la región. Por supuesto, por supuesto. Nosotros apuntamos ahí para todos los lugares que sean posibles. Ahora, bueno, recién estamos empezando a salir de Corrientes y de Chaco, pero quien te dice que por el año que viene ya estamos por aquellos lados. Yo creo que lo más importante para una banda es poderse proyectar a ir a tocar a otros lugares, más allá de que por ahí en el lugar donde es la banda no hayan tantos eventos, recitales, etcétera, y bueno, las bandas tienen que entender, bueno, cuesta muchísimo y más allá en estos tiempos, ¿no?, que lo económico está por las nubes, cuesta muchísimo que una banda pueda trasladarse a otra ciudad o a otra provincia para presentar. Y totalmente, es así. También pasa un poco por el lado de que nosotros, particularmente nosotros, siempre encontramos en Chaco una movida que sigue un poco más a lo que son los recitales under y las bandas que son como nosotros, que les gusta, que les cabe. Entonces como que nos cuesta un poco movernos, pero venimos trabajando de ese modo hace un año, así que ya un poco lo tenemos incorporado, sabemos cómo manejarnos para movernos allá. Y bueno, siempre se tiene en cuenta lo que son los riesgos que se puede correr con lo económico o con lo que son los instrumentos o cualquier cosa. Pero también, en cierto modo, es un riesgo que hay que tomarlo, porque nosotros el día de mañana queremos tocar por aquellos lados, por lugares que estén lejos, en otro país. Tenemos que poner el pecho para salir adelante y ir con nuestras cosas a tocar donde sea, siempre sin hacer ningún tipo de favoritismo por un lugar o por el otro. Nosotros siempre tenemos la impronta de llevar el show y dar lo mejor en donde sea que toquemos. Acá Pablo me está realizando una pregunta a mí que te la transmito. Ahí te paso. ¿Sí? Con Pablo. ¿Sabes sí, sí? Que acá en el tiempo que estuve tocando en Edad de Piedra, que es una banda que tiene 23 años en San Martín de los Andes, y tiene mucha historia, yo entré, fui una de las últimas formaciones, y encontré un circuito del metal donde hay 5 o 6 bandas referentes, ¿viste?, que van y que se apoyan mutuamente. Por eso te escuchaba diciendo lo de Chaco. Allá tienen circuitos de metal, porque a veces pasa también que vas a tocar en algún lugar y somos 6 bandas y son las puras bandas las que te vienen a ver, ¿viste? Es muy poca la gente que se mueve a veces. Claro. ¿Tienen ese tipo de circuito ahí en Chaco entre ustedes? Sí, de hecho lo mantenemos por lo general, armamos fechas, yo armé bastantes hasta ahora, y siempre hicimos con bandas como lo son Último Vómito, Vapuleador, y siempre nos apoyamos entre nosotros y solemos apostar para traer alguna banda de afuera, tanto de Buenos Aires como de cualquier localidad que esté cerca. La última vez que trajimos una banda fue en marzo, trajimos a Altar, que es de Goya. Entre nosotros siempre como que vamos ayudándonos en todo. Fíjate que ese día que tocamos con Albatros, un amplificador nos lo prestó Rodolfo, el guitarrista de Vapuleador, y otro amplificador nos lo prestó un amigo que se llama Jera, que toca una banda que se llama Pasando Vergüenza, que es del Chaco. Claro, se colaboran entre ustedes, ahí hay buena onda, se pueden prestar nosotros, claro, entre nosotros siempre nos estamos haciendo el aguante con esas cosas y bueno, siempre con respeto y con apoyo mutuo, ¿viste? Nunca creerse un poco más o querer garcar al otro. Yo, por ejemplo, por lo general, por ahí les pasa algo, les falta un músico o algo y me suelen llamar para ver si le puedo hacer el aguante para cubrir una fecha. Uh-huh. Y nunca tengo drama para ir a darle una mano porque yo sé que el día de mañana, cuando nosotros necesitemos, ellos van a estar. Así que siempre nos movemos entre un poco las mismas bandas y armamos linda movida porque así entre nosotros armamos recitales que se están llenando últimamente. Chelías, ¿y cómo se presenta este tema de, bueno, quiero tocar en tal lugar, en tal plaza? ¿Hay lugares para tocar? A nosotros nos pasa que en San Martín de los Andes hubo en un tiempo un muy buen lugar, un teatro donde se podía tocar, donde se podía participar desde el metal, donde después empezaron a dar margen a otro tipo de bandas con otro contenido musical, ¿no? Algo más pop. Y claro, poco a poco fuimos entendiendo que habían las plazas metaleras. Se prestaban más en Junín, que es una ciudad vecina de 40 kilómetros. Se prestaban en otros lugares. ¿Ahí hay apertura municipal para ustedes? Nosotros, por ese lado, como que nunca... Si hubo, realmente nunca lo recibimos nosotros. Claro, suele haber, pero como vos decías, para otro tipo de bandas, con otro tipo de contenido y esas cosas. Hasta ahora vi muy pocos eventos que se... hagan desde ese punto de apoyo así referentes al metal. Claro. Y acá, sí, ya te digo, a ver, si ahora tengo que hacer memoria, me vienen dos nomás a la cabeza y un poco muere ahí. Pero por otro lado también es como que de algún modo está un poco bien también que fuese así, porque si no hay que estar dependiendo un poco de lo que te impongan, de que no puedes decir esto, no puedes tocar esto, no puedes hablar de esto. Claro, nosotros nos pasó que nosotros hablábamos de esto y de aquello y por eso se nos cerraron las puertas. Nosotros empezamos a tener una incomodidad gubernamental, porque Edad de Piedra al menos tiene un contenido muy mapuche, territorial en sus letras. Claro, claro. Entonces no le hacíamos gracia a muchas personas, ¿viste? Entonces los lugares los teníamos que armar nosotros. Sí, y bueno, y tiene pros y sus contras. O sea, está bueno que lo reconozcan, que le den un espacio, porque necesita siempre un espacio, porque depender de por ahí de los lugares under también es un riesgo, como está diciendo, no te cubren por ahí los gastos. Y eso, entonces está bueno tener cierto apoyo, pero por otro lado también tiene su contra de que justamente estás muy limitado y un poco terminás muriendo ahí. Perfecto, Elías. Ahí Pablo realizando y colaborando con el programa también. Acá viene de visita y bueno, y nos ayuda también a formular alguna pregunta. Buenísimo, buenísimo. Consulta, en las redes sociales, ¿pueden ubicar a la banda? Sí, tenemos principalmente nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar los dos discos, además de los temas sueltos y algunos videos en vivo. Los pueden buscar como Asfixiados simplemente y les va a salir Asfixiados Trash Punk, o con el nombre de cualquiera de los dos discos, Brutalidad Estatal o Visiones de la Ultraviolencia. Tenemos nuestra página de Instagram y de Facebook, que también llevan el nombre Asfixiados, con la X mayúscula, la A y la X mayúscula, donde está registrado toda nuestra actividad, ya sea de ensayos, de fechas, de grabaciones, de todo lo que conlleva nuestra actividad. Buenísimo, Elías. Recordanos las próximas presentaciones de la banda y ya vamos a ir cerrando este contacto. Agradecido, obviamente, por esta posibilidad, y ahora vamos a pasar a compartir los temas que me has enviado. Dale, bueno, tenemos ahora este 19 de junio en Resistencia Chaco, tocamos con Dislepsia, ya el 23 tenemos Renegados Subterráneos, Isidro Casanova, el 24 de junio tenemos San Martín Coronado, que es con Albatros justamente, y bueno, después volvemos para el 19 de julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Acutor de Colombia, y para el 21 de julio en Congreso. Perfecto, Elías, muy agradecido por este contacto, te vuelvo a manifestar y bueno, vamos a disfrutar de la música de la banda con los oyentes de la radio y de este programa Inyectando Metal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda, por tenernos en cuenta y para ayudarnos a difundir nuestras actividades. Muchísimas gracias también para Fernando, que siempre nos está haciendo el aguante. Y bueno, ojalá nos estemos viendo pronto. Ojalá así sea, Elías, en alguna presentación en otra provincia o acá mismo en San Martín de los Andes o en la región. Te mando un abrazo, un saludo enorme para los demás integrantes de la banda y queda el contacto para cuando quieras compartirnos algo sobre la banda. Gustosamente vamos a estarlo reproduciendo tanto en la radio como en el programa. Muchísimas gracias. Abrazo muy, muy grande desde Corrientes Capital. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias por todo. Así charlábamos con Elías de la banda Asfixiados desde Corrientes y vamos a pasar a compartir los temas que nos ha enviado, que se titula Altares. Luego vamos a escuchar el tema Tropas y el tercer tema que vamos a escuchar se llama Visiones. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 157. conduce Norberto Fernández. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 157. Así pasaba la música de la banda de Corrientes, Asfixiados. Interesantísima banda para tener en cuenta para próximos eventos. Programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Este programa, además de compartirlo en vivo a través de FM Ser Metal 99.5 y la página de transmisión de la radio fmsermetal.radiostream123.com, lo compartimos a lo largo de la semana con las radios y colegas que nos permiten llegar a otros lugares. Comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, martes 15 horas en Choice Radio a través de choice-radio.com.ar, martes 20 horas en ladosalvaje.com, martes 22 horas FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 en FM Ser Metal 99.5 y a través de FM Ser Metal .radiostream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, viernes 18 horas en ginebrasradio.radio 1, 2, 3, 4, 5 en números.com, sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y también en RadioNetFM.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en AvanzadaMetallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Enviamos saludos a todos los oyentes, tanto en la transmisión en vivo en este momento que estamos generando desde FM Ser Metal 99.5 y también a quienes escuchen este programa en versión grabada a lo largo de la semana en las radios de amigos y colegas que nos permiten llegar con este programa. Un saludo enorme y muchísimas gracias por permitirnos compartir esta pasión que tenemos por la radio y también por el metal. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía. Vamos al encuentro de los siguientes temas a cargo de la banda Malevaje. El tema es Nosotros Mismos y después la banda Subwoods El tema es Arlequín, títere del destino. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 157. ver. Cuando en el tiempo del temor, cuando el susurro del viento, donde tan solo y silencio le enseña el abismo su dolor. La caldera empieza a calentar, las criaturas claman el perdón. No puede cantar su alma, una sombra sus espaldas, la verdad destruirá tu corazón. Quema en el fuego tu máscara y verás, perdido grande sentir. Rompe el esquema, los cielos del mal y el alma del Arlequín se irá. Seguimos en Inyectando Metal. Vamos a ir a leer este mensaje que nos envió Ariel, alias El Sarna, y nos agradece por la nota realizada a Elías. Nos comenta que tan solo tiene 19 años Elías y que el vago tiene futuro. La verdad que impresionante. Ojalá pueda seguir y consolidarse y que se le abran muchísimas presentaciones en lugares y que se los empiece a tener en cuenta también para próximas presentaciones y en algún momento contar con ellos acá por en la ciudad o en la región. Vamos a continuar en este programa y musicalmente con la banda Velvet Viper. El tema es Invisible Danger y después la banda Night Legion. El tema es Showering in the Black. We'll be right back. Llegamos al final de este programa número 157 para Inyectando Metal. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este programa en vivo, como así también la grabación que queda del mismo. Norberto Fernández en la conducción, muchísimas gracias. Quedan en compañía de la música de la banda UADA. El tema es Retraversing de Void. Chao, muchas gracias. Será hasta la próxima semana, donde nos volveremos a encontrar para compartir esta pasión por la radio y el metal. Inyectando Metal.